8. Regreso triunfal. Del capítulo 24, con la guerra de resistencia antijaponesa de toda la nación, del tomo 8, continuación de la primera parte, la revolución antijaponesa, de entre las memorias del gran líder Kim Il-sung en el transcurso del siglo, apareció insertado online por la Asociación por la Promoción de las Relaciones Austria-República Popular Democrática de Corea en fecha reciente, junto con un retrato sonriente del autor.